Haz un plano y síguelo. Luego escoges el color. La inteligencia hay que usar para construir. Sueña que será real y empieza a trabajar. Tú y yo vamos a construir. Así harás tus sueños realidad. Y aquí depende de ti que nuestra obra llegue a su final. Solo faltas tú. Y harás tus sueños realidad. ¡Wow!